24 horas al día, haciendo la radio como debe ser. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Buenos Aires se le saluda Hugo Mano Correa con algunas de las noticias más destacadas en CNN. La pared del centro del huracán Laura ha dejado por el momento algunos edificios dañados a su paso por la ciudad de Lake Charles. El portavoz del distrito de Calcasieu indicó que por ahora no hay inundaciones en el centro de la ciudad. Laura tocó tierra con un huracán de categoría 4, pero ha perdido fuerza y ahora es categoría 3. La marejada ciclónica, las fuertes lluvias y los fuertes vientos hacen casi imposible evaluar el daño de la tormenta hasta que amanezca. Mike Pence acepta nuevamente ser el candidato por el Partido Republicano para la vicepresidencia de Estados Unidos. En su discurso en el tercer día de la Convención Nacional Republicana, Pence afirma que muy pronto habrá una vacuna segura contra el coronavirus. Escuchemos. La semana pasada Joe Biden dijo que no había ningún milagro a la vista. Lo que Joe parece no entender es que Estados Unidos es una nación de milagros. Y puedo decirles que estamos en camino a tener la primera vacuna del mundo que sea segura y eficiente de aquí a finales del año. Era la intervención del vicepresidente Mike Pence durante la Convención Nacional Republicana. Brasil registra más de 47.000 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. La cifra total de contagios es de más de 3.700.000 y el número total de muertes asciende a más de 117.000, según el Ministerio de Salud de Brasil. Solo Estados Unidos registra más casos y muertes por coronavirus que Brasil. Les invitamos a escuchar el podcast de Coronavirus, realidad versus ficción, con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Buenos Aires se les informó Hugo Mano Correa. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Lo que sigue. Para hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos nuevamente hasta donde estés. La noche retro de Antena 8. Sí, este sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la noche, Sergio Mix o Marco Oteri, quien te habla, volveremos a entrar a tu casa en vivo. En vivo desde nuestros estudios para ponerte a bailar con la mejor música de los 70s. 80s. Y 90s. Consigue una bocina. Corre los muebles. Ten tu móvil a mano y prepárate para vivir la mejor fiesta virtual de todo Panamá. La Noche Retro de Antena 8 en casa. Reserva tu entrada ya en lanocheretro.com. No dejes que te la cuenten. Esta será una rumba memorable. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. Para ti, para ti. Sazón, sazonador completo naturísimo Maggi. Amazon Prime Video llega a Cable Onda. Una razón más para querer quedarte en casa. Disfruta de miles de películas, series populares y Amazon Original. Actívalo ya y recibe 3 meses de cortesía a partir del cuarto mes por solo $5.99 mensual incluido en tu factura. Conoce más en cableonda.com. Conectados contigo, Panamá. Cable Onda. Oferta sujeta a cambio. Aplica en condiciones. Amazon Prime Video tiene un valor de $5.99 al mes luego del periodo promocional. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas, y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Antena 8 presenta. Arranca la buena música, iniciamos los 80s a las 7, hoy 27 de agosto 2020. Gracias de antemano a todos. Iniciamos con este de Eddie Brickell. Hell and the New Bohemians se llama esta agrupación. What I Am fue su único éxito top 10. Ricardo Bustamante, saludos. También Carlos Brenes, buenos días. José Quintero, Guillermo Urieta, escuchando la mejor música. Hola a todos, dice Guillermo. Ingemar también reporta. Lidia, buenos días. Junior dice a trabajar y en total sintonía. Benji Moreno, Vacaro también nos acompaña. Luis Brossard, Federico Duarte, también Diony Arango. Dice, esta programación me lleva de nuevo a mi adolescencia. Gracias, gracias a ti, Diony también. Hilario Osorio, gracias Hilario, con buenos deseos. Gustavo también aparece, al igual que Maritza Bonilla. Seguimos con Roxette. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I El sonido indiscutiblemente particular de Roxette, inconfundibles, ¿no? How Do You Do? Esta canción fue lanzada en su álbum Tourism o Turismo de 1992. Ese álbum fue el cuarto en la carrera de este dúo. Sí, vamos a seguir saludándoles, complaciéndoles. Feliz jueves para Edgar Bonfante, que va rumbo a Colón. Onel Miller, buenos días. Juan Manuel Amado, Wendy Castro Verde. Listen to reason, season is calling. Stand in the place where you live. Now face the world. Think about direction, wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Now face the world. Think about the place where you live, wonder why you have it now. We'll be right back.

agosto de ese año, Paul Simon lanzaba el álbum Graceland, su séptima producción. Ganó en los premios Grammy de 1987 en la categoría al mejor álbum del año, sí señores, Graceland. Mientras que la canción del mismo nombre, Graceland, se llevó el Grammy a la mejor grabación del año, premios muy importantes. La canción más destacada de este álbum se las voy a colocar en unos minutos, se llamaba You Can Call Me Out. Graceland ofrece una mezcla ecléctica de estilos musicales como el pop, a capella, también rock y otros géneros africanos. El álbum fue fuertemente influenciado por los primeros trabajos de los músicos sudafricanos Johnny Clegg y Sifo Mchinu y la música pop de su banda Juluka. Es muy interesante esta cultura, esta mezcla de géneros musicales que nos presentó Paul Simon en este álbum. 1986, un día como hoy, era lanzado entonces ese super álbum que conocemos como Graceland, y vamos a disfrutar de You Can Call Me Out. Es un tema que tiene realmente mucho ritmo y energía. De esta fusión les hablo, del pop, el rock y la música de África. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention, gotta short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be all alone. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me out. Thank you. La canción alcanzó la posición número 23 en las listas en el Hot 100 Billboard por marzo de 1987. Sin embargo, pues eso fue una segunda oportunidad que tuvo la canción, quizás por las postulaciones al Grammy del álbum que se llama Graceland, que era lanzado para esta fecha en 1986. Antonio Gotti, gracias por estar con nosotros. También Jack, Eric Burke, Yulisa y Johnny Medina, también Andy Vega nos escuchan a esta hora. Y luego de Paul Simon vamos con Peter Schilling, Major Tom, Coming Home. presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El Paris Saint-Germain ve imposible que Messi integre las filas del club en caso de que se confirme su salida del Barcelona, según indicaron fuentes del equipo al diario deportivo L'Équipe. Los directivos del club parisiense consideran que la operación sería incompatible con las reglas de equilibrio presupuestario que impone la UEFA, incluso en el caso de que Messi lograra esquivar la cláusula de su contrato con el Barcelona para irse libremente. Y tenemos que los organizadores del Mundial de Rallys han anunciado que el Rally de Italia, Cerdeña, se adelantará a principios de octubre, mientras que el de Alemania es cancelado debido a la pandemia del coronavirus. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos a www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Traducciones Express Panamá. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Sigo con ustedes. Buenos días, feliz jueves. Vamos con más saludos. Por supuesto, Javier Vázquez. Buenos días. Edith dice aquí con Antena 8, siempre y sobre todo con los 80s a las 7. Gracias, Edith. Desiree Janet dice, qué solazo, mejor quedarse quieto en casa. Bueno, ayer hubo un clima, como quien dice, el soñado. Brisa, un poco de frío, un poco de sol. Como que no faltaba nada, uno de los días más maravillosos que he disfrutado a nivel del clima. Bueno, Samsú también dice presente en esta programación. Buenos días, Arturo Peregrino. Arturo Peregrina, perdón, Alex Bermúdez. Es un saludo de Arturo para Alex. Muchas gracias a los dos por estar con la radio como debe ser. Arturo Peregrina, Alex Bermúdez, Mike Navarro, Lina Serracín, también Rada, James y Emeline. A ver, ¿quién más? Reyes Hernández está también con nosotros. Bueno, vamos con más. La canción que tocamos antes de esta se llama Major Tom de Peter Schilling, para los que han preguntado. Seguimos con Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Crazy in La canción nos trasladó a ver por allá por octubre del año 97. ¿Qué hacíamos en el 97? Bueno, ese fue el segundo sencillo de su álbum debut, llamado Backstreet Back, The Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Seguimos con UB40, Chrissy Hynde, I Got You, Babe. They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Babe, I got you, babe, I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Con esa canción conocimos a esta agrupación llamada UB40, su primer éxito. Decidieron invitar a una cantante famosa que es Chrissy Hynde, la de Pretenders, para darse a conocer con ese cover de Sonny and Cher, I Got You Babe. Bueno, seguimos saludándoles, gracias a Christine, también a Emily, dice aquí estoy, Luis Zamudio. A ver, tenemos a Hugo, que quiere escuchar a Flock of Seagulls. Él escucha la estación desde Las Acacias, siempre escuchando la programación desde Las Acacias. Horacio dice que en el 97 estaba terminando su tesis de la universidad y se acuerda clarito de los Backstreet Boys. Estaban comenzando, ¿no? A ver, tenemos a Gigi González, a Rafa, también para Sonia. De Rafael en Villalucre a pasear, a Bruno en sintonía. Gracias, gracias a todos los amigos de los caninos y de los gatos y todos los amigos pues que necesitan salir también a hacer sus necesidades y todo lo demás, a oler. Muy importante, ¿eh? Ryan, gracias. También Calimán reportando sintonía. Alberto Charles dice que bueno ir a trabajar con buena música como siempre. A ver, Gonzalo Galán dice presente en esta mañana. Iris Cosme, con nosotros cada mañana. Ahí vamos con este de Dan Hartman, este clásico I Can Dream About You. Es del año 84, para los que quieren trasladarse en el tiempo. I can dream.

mucha acción en este semi-western. Contó con un presupuesto de 7 millones, pero recaudó 25.4 millones. Bastante bien. Se filmó en Ciudad Acuña, México. Desperado. Ya cumple 25 años, ¿qué les parece? Bueno, Bahar también estamos disfrutando con buena música. Quique Díaz. A ver, Domiciano Córdoba. José Eduardo está con nosotros. Hoy música rítmica, hoy es jueves, llegando casi casi al fin de semana. José Díaz también. Tenemos a Taira, gracias a los dos. Luis Paz, Samuel Vázquez, desde el Parque Omar. Oscar también dice presente. Bien, vamos a continuar con una canción que para esta fecha, precisamente 1995, ni un poquito más ni un poquito menos, estaba alcanzando el top 10, un grupo llamado Blues Travelers. Run Around, 1995, ahí a la par de Desperado. Yeah. Traveler se llama el grupo y Round Around es la canción. Buenísima, hace 25 años estaba entre las favoritas en el Hot 100 Billboard. Otras que estaban para esa época también, en Vanessa Williams con el tema de Pocahontas, Colors of the Wind. También Boys to Men con Water Runs Dry. Kiss from a Rose de Seal. Bombastic in the Summertime de Shaggy. También Waterfalls de TLC, Mónica con Don't Take It Personal, canciones de hace 25 años. Bueno, y vamos a continuar con ustedes saludándoles. Juan Carlos Serrano, gracias. Edgar Fields, también, a ver, su tía Daisy. Hasta Raiján, ese saludo es de José Díaz. Tía Daisy, gracias por estar con nosotros. Liz Esther Rivas dice a todos... buen jueves. Toscani Donado dice la mejor compañía de los jueves en la mañana por Antena 8. Seguimos con A Flock of Seagulls. I Ran So Far Away.

Puedes retirar tu pedido en nuestra tienda, pues nos encargamos de llevártelo al auto o cotizar el delivery. Así que ya sabes, no te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. Deco Express, Urbanización El Carmen. Síguenos en Instagram @DecoExpressPTY. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Seguimos saludándoles con muchísimo gusto. Buenos días para Rosa. A ver, Rosa está con nosotros disfrutando muy buena música hasta Loma Cobá. Luis Castillo también nos acompaña, al igual que Douglas, y que dice su hermano David allá en Manchuila, que en la mañana está muy bonita, tremenda. Manchuila en la provincia de Chiriquí, señores. Ricardo Merino también nos acompaña. Y vamos a continuar con un caballero que llegó a grabar 20 álbumes. Su carrera empezó más allá del año 73 y logró 3 canciones número 1. Lamentablemente lo perdimos, cuando fue el 4 de julio del 2003, a los 58 años. Es Barry White. ¿Qué tal esta? You're the first, the last, my everything. Gracias a todos. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together. Really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you. Got it together, baby. Barry White, you're the first, the last, my everything. Bueno, saludos a Ricardo Merino, gracias a Padre Luis desde la Ciudad del Saber. También Armando Guerra está disfrutando la buena música. Saludos para José Díaz de la tía Daisy. Trini también nos acompaña. Seguimos con Falco, Rock Me Amadeus. In der großen Stadt, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Und es war in Wien, no plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Amadeus. Presentamos Box Office. En el Box Office os vamos bien, bien, bien lejos. Para esta fecha en 1993, la película que destacaba en los cines era The Wizard of Oz, El Mago de Oz. Esa era la película más taquillera. Hoy, en ese año, 1939, esta producción fue protagonizada por Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bulger y Jack Holly, entre otros. Esa cinta ganó el Oscar a Mejor Canción, Over the Rainbow. Es un clásico de clásicos y también la mejor banda sonora. Fue un alto costo que tuvieron que pagar los productores. $3 millones en ese tiempo era muchísimo, pero muchísimo dinero. Y a pesar de recibir críticas positivas, la película fue un fracaso de taquilla en su estreno. Fue la producción más cara de MGM en ese momento y no recuperó completamente la inversión del estudio, ni obtuvo ganancias hasta sus reestrenos 10 años después. ¿Qué les parece? 1949. Su lanzamiento para televisión en 1956 por la cadena CBS reintrodujo la película a un público más amplio y con el paso de los años, su presentación anual se convirtió en una tradición, haciendo una de las películas más conocidas en la historia del cine. Así que, por costosa, al principio le costó muchísimo, por muchísimo dinero, pero pudo recuperarse con el tiempo y convertirse en un clásico de The Wizard of Oz, el mago de Oz. Seguimos con ustedes, Amílcar Ortiz disfrutando la programación, también Omar Fernández. Regreso luego del cambio. Vamos a compartir buena música este 27 de agosto. Las maravillosas canciones de un grupo musical de género pop rock originario de San Sebastián, País Vasco, España. Su trayectoria en el mundo de la música comenzó formalmente en 1996. Sin embargo, dos vocalistas nos han deleitado con sus bellas voces. ¡Claro! La Oreja de Van Gogh. Vamos a disfrutar datos de su carrera y por supuesto sus canciones En Qué Mañana. Este 27 de agosto conmigo, Leani Salazar. Este comercial no acabará en 30 segundos, acabará el 30 de agosto. PriceSmart está celebrando la Semana del Socio desde el jueves 27 hasta el domingo 30 de agosto. Entra a PriceSmart.com y encuentra cientos de productos con ahorros adicionales, cortesía de tus marcas favoritas. Puedes ordenar en línea y recoger en el club sin bajarte del auto o visitarnos en el club. Nuestros protocolos sanitarios ofrecen una experiencia más segura para todos los socios. ¿No eres socio? Únete al club en PriceSmart.com antes del domingo 30 de agosto y ahorra mucho más de lo normal. No hay nada mejor que ver a nuestros meninos ronroneando de felicidad. Por eso, Gatti les trae sabor y nutrición con sus dos nuevos productos. Gatti Atún, un nuevo y delicioso sabor que le encantará y que contiene todos los beneficios que tu gato adulto necesita para disfrutar de una vida plena. Y Gatti Gatitos, que le brinda a los pequeños una nutrición completa y balanceada durante su crecimiento. Gatti Gatitos es también ideal para gatas en espera o que están alimentando a sus meninos. Gatti, alimenta la felicidad. Que el mundo mágico de tu hijo no se apague por un resfriado. Cámbiale esa cara con Sedantin. Ideal para el alivio de tos, descongestionante nasal y antihistamínico para alergias. A conquistar el mundo con el poder de Sedantin Infantil. Producto libre de venta. No se automedique. Consulta a su médico. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. 100.1 Antena 8. En el aire. Y recordamos grandes películas, ya que hablamos hace un momento del cine con El Mago de Oz. En el 95, sí, 95 películas como Batman Forever, Apolo 13, Toy Story empezaba, Pocahontas, Casper, Ace Ventura, When Nature Calls, estaba GoldenEye, Waterworld. Pero esta canción era la número uno para esta fecha, 27 de agosto del 95. Hablando de Waterworld, bueno, esta no es Waterworld, esta es Waterfalls de TLC. Ya hace 25 años. Keep it so fast. Yeah.

¿Cómo te aseguras que tus colaboradores estén trabajando apropiadamente? Nuestro software de monitoreo mide las horas de uso de equipos, tareas realizadas y aplicaciones utilizadas por usuario en tiempo real. El teletrabajo no es una barrera para obtener los resultados que buscas. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. En el aire. Invitados todos este martes 8 de septiembre y jueves 10 de septiembre, sí, vamos a estar llevándoles un mega homenaje a los 25 álbumes más vendidos del 85. ¿Por qué el 85? Pues ya se cumplen 35 años de lanzamiento y de éxito de estos super álbumes. Serán álbumes, no artistas ni canciones, sino álbumes completos. Bueno, el martes 8 de septiembre y jueves 10 de septiembre aquí en los 80s a las 7. Uno de los álbumes que va a estar sin duda es el de Tina Turner, que se llama Private Dancer. Ahí está What's Love Got to Do with It, y Private Dancer la canción, y este tema que ya está sonando, Better Be Good to Me. Yes, I'm touched by this show of emotion. Should I be fractured by your lack of devotion? Me. de Wham! Fue el cuarto éxito top 10 del álbum. Bueno, comenzaron con tres éxitos número uno: Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper, Everything She Wants. Tres, número uno, así, uno detrás del otro. Y luego vino esta que alcanzó la posición número tres, no llegó al número uno. Es Freedom de Wham!, otro de esos álbumes que va a aparecer en nuestra lista de los álbumes más destacados, los 25 más vendidos de 1985, comenzando el martes 8 de septiembre y siguiendo entonces la parte final el jueves 10 de septiembre. El video musical, recuerden que fue grabado en Pekín, China. Fue el primer grupo británico de gira en Asia. Bueno, vamos a continuar con buena música y los saludos son para José Montero, a su hijo Alejandro, que está estudiando. Alejandro, éxitos. Eliezer Soriano desde el oeste, Manfred, Ananías también, Gabriel Galdeano dice presente en esta programación. Y para hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos otra vez la noche retro de Antena 8 este sábado 5 de septiembre a las 9 de la noche. Sí, 9 de la noche arranca y vuelve a tu casa la mejor fiesta virtual de todo Panamá. Compra tu entrada ya en lanocheretro.com. Le repito, lanocheretro.com. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual. Anúnciate con nosotros y alcanza más de 110 mil personas mensualmente. La alfombra roja te espera y las ventas también. Contáctanos a ventas@grupograda.com o al 275-5850. Antena 8, la radio como debe ser. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es Nido Uno Más, que protege su pancita con doble acción. Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Es el sistema Nido que te trajo esta canción. En cada etapa la mejor protección. Es momento de avanzar con tu nuevo Hyundai. Todas nuestras sucursales Petroautos ya están abiertas y tu modelo preferido te espera con un bono de 500 balboas para tu seguro. Cotízalo online y visítanos. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Hyundai. Promoción válida para modelos seleccionados del 1 al 31 de agosto de 2020. Sujeta a financiamiento de Multibank. Ver condiciones en hyundai.com/pa. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención: banca en línea, banca móvil, InfoVoz y su billetera electrónica nacional, Ben, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Rafael Guerra, gracias Rafael por reportar sintonía. Éxitos a los oyentes, dice. Gracias. Ruti dice que es la mejor manera de iniciar mi día. Gracias, Ruti. Seguimos con Tommy Two Tone. No! 1985 también, ¿no? De Vision Quest, la película Only the Young. Y más móviles, más que móviles, internet residencial confiable, Wi-Fi total, HDTV con Reply TV y telefonía fija por solo $59 mensuales con el paquete triple. Visita masmovilpanamá.com hoy. Y voy a despedirme con buena música, por supuesto, para todos ustedes. Y antes, un saludo para Richard Santamaría desde Colón, nos escucha. Y aquí va J. Giles Band con Freeze Frame. Seguimos con la programación de Leani Salazar, que mañana. Y las brujas están de aniversario a las 12. ¿Qué nos tendrán? Vamos a divertirnos, las brujas al aire. A la 1 de la tarde, Gladys Ríos con Onda 8. Gracias a todos. We'll be right back. Antena 8 presentó. Pórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Ciudad de México le saluda Iván Romero con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. El huracán Laura pronto golpeará el suroeste de Luisiana y las costas superiores de Texas. El fenómeno se ha intensificado rápidamente, con vientos que aumentaron 104 kilómetros por hora de velocidad en solo 24 horas. Además, tocará tierra como un huracán de categoría 4 extremadamente poderoso y peligroso. Laura es ahora el huracán de agosto más poderoso en el Golfo de México desde que Katrina arrasó hace 15 años. Lugares desde Port Arthur en Texas hasta Lake Charles, Luisiana, sufrirán un huracán de 240 kilómetros por hora directamente de frente. Se postergan juegos de la NBA tras el caso de Jacob Blake. Jacob Blake, un hombre negro baleado varias veces por un policía en Kenosha, Wisconsin, quedó paralizado y su familia espera un milagro, dijeron sus abogados. El Departamento de Policía de Kenosha investiga estos hechos que desencadenaron violentas protestas en la ciudad, que amaneció los últimos tres días con toque de queda. Los Bucks de Milwaukee no se presentaron este miércoles a su partido de postemporada de la NBA frente al Magic de Orlando, y otros dos juegos tampoco se disputarán la noche de este miércoles, según un comunicado de la Liga de Baloncesto de Estados Unidos. La poliomielitis ha sido declarada erradicada de África, anunció el martes la Organización Mundial de la Salud. Es un gran día, dijo al respecto el director general de la OMS. La polio alguna vez fue un virus común. En algunos niños pequeños puede afectar los nervios y causar debilidad o parálisis muscular. No existe tratamiento ni cura, pero vacunarse puede prevenir la infección. Los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro han trabajado desde 1996 para tratar de erradicar el virus del continente africano con campañas de vacunación sostenidas. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. En cortos episodios diarios respondemos tus dudas sobre COVID-19. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Ciudad de México les informó Iván Romero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. ¿Problemas de humedad? Glide-On Extreme Humidity protege tus paredes, ya que permite transpirar el vapor de agua, evitando el desprendimiento de la pintura y la formación.